Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, la convocatoria de hoy está con nosotros los responsables del, creo que es del sector de la hostelería del municipio, para una actividad que quieren poner en marcha coincidiendo con el Festival de Cine. Y lo primero, agradecer la disponibilidad de todos ellos a colaborar en el sentido de aportar lo que ellos pueden aportar, que es sus servicios de restauración, que durante todo el año lo están a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Archidona, y que en concreto durante el Festival de Cine pues van a ser una oferta relacionada con el propio certamen de la Archidona Cinema. Por lo tanto, agradecer esa disponibilidad de todos ellos. La convocatoria, que la hemos denominado Festival 2013, es muy simple, es unir el cine y el poder degustar la gastronomía relacionada también con el cine. Los distintos establecimientos, yo creo que prácticamente la totalidad de Archidona, lo que van a hacer es que aquellos ciudadanos y ciudadanas que disfruten de la proyección de las películas en el Festival de Cine, a la salida, todos aquellos que vean la película, a la salida se les dará un ticket y podrán ir a cualquiera de los bares, que, como digo, están casi todos, a poder tomar una copa y una tapa al precio de un euro. Es decir, los establecimientos hacen el esfuerzo de rebajar lo que es la tarifa normal, con una idea de incentivar y de favorecer el que se pueda disfrutar de la gastronomía en esos momentos. Por lo tanto, todas aquellas personas que vean el cine se les dará ese ticket para que puedan cambiarlo por un bar, en cualquier bar, por una consumición de cerveza o un refresco con tapa. La idea es pues que también el sector de la hostelería, más allá de lo que pueda ser las propias consumiciones que pueda organizar la organización del Festival de Cine, tengan un aliciente para que también los ciudadanos puedan ir ese día a cualquier establecimiento y de esa forma ellos salgan también beneficiados con el Festival de Cine. La propuesta del Archidona Cinema es una propuesta que fundamentalmente lo que persigue son dos cosas: acercarnos al cine andaluz, promocionar el cine andaluz, promocionar nuestra ciudad, y con esta actividad que, como digo, parte del propio sector de la hostelería de Archidona, promocionar nuestros bares y nuestros restaurantes. Creo que conseguimos con eso un triple objetivo, y es poner en valor todos aquellos potenciales que tenemos en nuestra ciudad en torno a un evento cultural como es el Archidona Cinema. Siempre hemos perseguido difundir nuestra ciudad a través del cine. Creo que lo estamos consiguiendo, somos un referente en muchos medios durante esa semana, y con esta actividad además vamos a hacer una oferta gastronómica interesante, sugerente, y que le pueda suponer para los establecimientos de la localidad también un revulsivo y una actividad complementaria a la que ya durante todo el año ellos desempeñan. Como digo, no los voy a citar a todos, pero prácticamente están todos los establecimientos de la localidad, y por tanto a todos ellos agradecer esa disponibilidad para que entre todos intentar ofrecer a los ciudadanos, ciudadanas de Archidona, a los que nos visiten, una visión completa de nuestra ciudad, desde el aspecto cultural, pero también, lo que es más importante, de los servicios que se pueden prestar en ella en esa semana, pero que en definitiva son los que cotidianamente cada uno de ellos presta. Y yo no tengo nada más que decir, no sé si alguno de ellos quiere plantear cualquier cuestión, pues... Bueno, se llama Festival Tapas de Cine, se puede poder degustar a lo mejor alguna tapa o algún alimento, algún plato que se puede haber visto en alguna película. No, pues son ellos ya los que decidirán ya lo que comerán, pero yo creo que será todo porque ya lo deberéis, ya lo de las tapas que tendrán pues con su propio símbolo. Y bueno, que pues a partir del día 5 y hasta pues el mismo día 13, pues un día más del festival, porque posiblemente ya lo del domingo también haya y ambiente, que se trata ya de eso. Si se trata de lo de crear ambiente, de que las personas cuando terminen el cine se vayan pues a los bares y también creen pues con su propio ambiente, porque ya que salen pues seguirán consumiendo. Bueno, alguien de los bares que nos diga cómo le parece la iniciativa, que es novedosa. Francisco, que es ya más... A mí. Hombre, una actividad novedosa, la primera vez que se hace, ¿cómo veis desde los bares? Hombre, desde el punto hostelero nos parece, creo yo, que todos pensamos lo mismo. Es algo nuevo, desde que nos lo comunicaron, al menos desde mi punto de vista, pues hemos querido apoyar la iniciativa, y es una manera de unir dos tipos de arte, el arte del cine con el arte de la cocina, ¿no? Y un poquito, pues creo yo que una cosita con la otra la vamos a intentar unir y ayudarnos uno a otro e intentar que todo el mundo pueda salir ese día a degustar unos alimentos que cada uno le pondrá su arte particular.